forma, normas que imponga. Sola ganan las que más sobran. Cobras las maniobras, pro en la obra. Pero al final te conformas con la sobra. Normal, tu carizo normal. Humano dio a esperar, soy un noble material. Local de Joe One, un sound de trupa. No hay que pasar cuando otro va a cantar mal. No queremos más por menos, tan solo el valor justo de lo que hacemos. No somos santos, somos tantos que no cabemos. Oigo tu llanto lleno de espanto por este estreno. No tenemos freno, aun puesta arriba no nos detenemos. No me echarás de menos, por puro amor al rap saco mixtapes y demos. Si lo quieres nos vemos, ley 20.000 CO2, hoy es puro chileno. ¿Cuántos raperos viven? ¿Cuántos raperos escriben? ¿Cuántos raperos entregan más de lo que reciben? Si ven a un MC, ¿cuántos serán los que lo animen? Y si deja cola, ¿qué? ¿Cuántos serán los que lo envidien? Porque cachilla que la volar, perseverar para mejorar. Si te sentás a mirar y esperar a que un sello te venga a buscar, estáis muerto. Escucho rap chileno, perfecto. Pero no digáis que es malo, hermano, porque eso no es cierto y no te miento. A veces los eventos están desiertos. Igual contento fluyo hasta quedarme sin aliento. Mucho por poco es poco y lo poco mucho. Muchos vienen y se jactan, hablan. Yo solo escucho y no les creo. Puedo ser el bueno, el malo, el feo. 20.000 con el CEO te sacan de paseo sin solfeo. Destruyo tu son feo, el peo. Artista del perreo, están tapados, gansaseo. Yo, por la pasión me parto el lomo. Costilla y plomo, no somos monos. Somos vikingos un domingo en el domo. Del 100% te entrego el 200. 20.000 formas de hacerlo, hermano. Y sin perder mi asiento, para la paila y estate atento. Soy un chacón contento, sin remordimiento. Respeto para el movimiento hip hop. Mucho por poco, si no te gusta ya sabes cuál es el lema, loco. Linterna Vader no anda con rodeo. Apúntame en la calle, vaya a cobrar toda la factura y los detalles. Los más cumescas del valle, haciendo que tu groupie calle. Pa' qué tanto color broca, será mejor que lo ensayen. Ponle el hombro, ponle bueno, avíspate que nos vamos pa'l cielo. Donde el esfuerzo es primero, donde nacieron los sueños. Y no me engrupo, soy humilde, le pongo las tildes. Somos mucho más de lo que piensan, o sino que viren.